Esto es Mindfulness, episodio 5. Buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y en el ahora. Esto lo hacemos Daniel Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Y si todo va bien y Dani no ha pasado de año con éxito, estará al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? Feliz año. Muy bien. Feliz año. Bueno, cuando la gente oiga este programa, probablemente, no sé, creo que será febrero ya, ¿eh? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, Dani, hoy vamos a hablar sobre un concepto que ya mencionamos en el episodio anterior. Sí. Sobre la actitud mindfulness, ¿no? Que acompaña un poco como columna vertebral a mindfulness en general, a la práctica, y que además luego desglosaremos un poco en 7 actitudes o 7 principios que darán un poco contenido o idea a los próximos episodios. Entonces, este es como el pistoletazo de salida a 7 episodios dedicados cada uno de ellos a las 7 actitudes que se tienen en cuenta en mindfulness. Pero hoy principalmente hablaremos sobre la actitud mindfulness. ¿Qué opinas tú sobre esto, Dani? ¿Qué opinas de la vida y el mindfulness y la actitud mindfulness? La actitud mindfulness muchas veces se la llama mindful, ¿no? Como un estado de ser o de estar, ¿no? Ya que podemos tener ser y el estar en el castellano, pues lo usamos. Y, claro. Y bueno, es una forma de estar en el mundo, de comportarse con lo que le rodea a uno y con uno mismo y con su mente, claro. Es una actitud, claro, a mí. Es una actitud bastante interesante que vamos a abordar hoy. A mí me gusta relacionarlo con la sensibilidad a uno mismo y a lo que hace. Me gusta verlo como si, aunque esto es un poco técnico, así que voy pidiendo ya perdón, es como si fuésemos conscientes un poco de nuestro propio análisis funcional. Y diréis, ¿qué es eso, Darío? ¿Qué es el análisis funcional? Espero no con esa voz. Bueno, cada uno tendrá la voz que quiera, Dani. Que la ha tocado. Pero no, la ha tocado. El análisis funcional, de alguna manera, explica cómo nos manejamos o cómo respondemos a ciertos estímulos. Por ejemplo, voy andando por la calle, veo un perro. Eso sería el estímulo, ¿no? El predisponente, bueno, como quieramos, el precipitante. Da igual. El estímulo que genera una respuesta, que sería ansiedad, preocupación, miedo, pensamientos, que a su vez genera otra respuesta, normalmente de huida, de parálisis, ¿bien? Y en caso de que no respondiésemos de esa manera, probablemente haríamos otra cosa. Esto es algo que vemos con muchos clientes, muchas maneras de hacer el análisis funcional, pero en definitiva es esto, darnos cuenta de cómo estamos actuando en consecuencia un poco de lo que vamos sintiendo y de dónde viene eso que estamos sintiendo. Bien, entonces con la actitud mindfulness yo creo que nos damos cuenta un poco de eso, de oye, mira qué pensamiento estoy teniendo, qué sensaciones, qué estoy haciendo con todo eso, cómo un poco ser responsable, ¿no? No ir moviéndonos un poco por inercia, sino pisando un poco el frenador, ¿no? Como estoy resfriado, el freno, el embrague, e ir dándonos cuenta un poco de, oye, ¿qué está pasando aquí? No sé si tú lo definirías así, das matices. Sí, cuéntame. Es como si un robot tuviera propia conciencia de sí mismo y pudiera leerse todos los pasos que ha dado ese robot y todo lo que ha pasado dentro y leerse a sí mismo, ¿no? Es una manera que uno desde fuera puede ver de otra persona, pero en realidad no es nada comparable con lo que es la actitud mindfulness, de tener propia conciencia de lo que está sintiendo, pensando, recibiendo del medio, recibiendo de la gente que me rodea, como tú dices, del perro que pasa por la calle o del viento. Son una cantidad de cosas que uno va percibiendo y lo registra. y se da cuenta de ello. Porque siempre percibimos las cosas. Lo que pasa es que nuestra mente, pues, desconecta y no te pasa toda la información que estás recibiendo continuamente, porque muchas veces eso sería una carga innecesaria y muchas otras veces lo más seguro es que tu mente esté distraída en otras cosas. Entonces, no te pasa la información de que eso está ocurriendo. Eso es curioso que lo digas, Dani, porque podríamos estar diciendo, la gente podría entender que esto de la actitud mindfulness, de ser consciente o de todo lo que hablamos, ¿vale? Cuando hablamos de no engancharnos a pensamientos, de no engancharnos a emociones o de hacer las cosas de una determinada manera, la gente podría pensar que no la hace y que como no la hace es porque están mal. Bien, creo que hay un error en eso, vamos a hacer aquí un inciso, y es que cuando la gente llega a una determinada conducta, incluso aunque no parezca adaptativa, aunque parezca que dice, hostia, esto no tiene sentido, ¿por qué está actuando así? ¿Por qué esta persona grita de esta manera en una discusión? ¿Por qué se enfada tanto? Y digáis, esta persona no tiene inteligencia emocional, todo eso parece como está rota. Y no es así. Si ha llegado hasta ese punto, es debido a una serie de circunstancias que han ido enseñándole, y remarco aquí, enseñándole a actuar de esa manera. Todos aprendemos. Lo que pasa es que no siempre aprendemos las mejores habilidades, por así decirlo. Entonces, si hoy en día vamos tan rápido, no nos damos cuenta de lo que sentimos, de lo que pensamos, estamos respondiendo todo de una manera frenética, es porque el contexto, aunque nosotros interfiramos con el contexto, nos ha enseñado esto. Esto tiene que ver cuando hay tanto debate sobre, no sé si recuerda esto que se lió tanto con un psicólogo, no voy a dar nombre y tal, que decía que la gente estaba deprimida porque quería y que se daba demasiada responsabilidad a la persona en todo lo que le pasaba y en sus problemas emocionales. Y es que, oye, para, frena ahí, porque muchos de los males que estamos percibiendo el ser humano tiene que ver con cómo está la sociedad y cómo están las cosas. No hay que atribuir todo a un factor externo, pero sí es cierto que, que si el sistema educativo y todo se estuviese gestionando bien y estuviésemos enseñando lo uno a lo otro las mejores maneras de llevar las cosas, muy probablemente nuestras actitudes en el mundo serían diferentes. Entonces, que nadie se sienta culpable o no sé, de alguna manera que se autofustigue más todavía, sí, no está teniendo en cuenta todo lo que aquí en este podcast hablamos, porque aquí estamos para mejorar y nunca para machacarnos. Sé que esto es un poco salirse del macetero, Dani, pero creo que es importante que lo recordemos, no sé qué opinas. Sí, es muy, muy necesario. Aquí estamos para aprender, para recordar cosas que seguramente sabemos o incluso hemos podido escuchar. Y llevarlas más a cabo, ¿no? Al final esto es por persistencia que acabamos haciendo las cosas que para nosotros son importantes y en este caso pues son satisfactorias, ¿no? Porque llevan a buen puerto. Con respecto a lo que es la actitud mindfulness, por llamarlo de alguna manera, creo que ha quedado bastante claro lo que es. Luego ya desarrollamos un poco en que siete pilares tiene, ¿no? De alguna manera, el mindfulness. Sí. Pero me gustaría recalcar que yo noto esa actitud en una diferencia, por ejemplo, en una discusión que te puedas volver menos acalorado, ¿no? Que puedas discutir igual, a lo mejor discutes por las mismas cosas, pero no te sumas a esa emoción, ese enfado, o no lo haces tan violento, o no lo haces violento directamente, ¿no? Que te das cuenta que te está entrando calor en la cara, que te está cerrando a lo mejor las manos, que estás poniendo cara de enfado, que la otra persona también te está poniendo, y ahí una vez que te estás dando cuenta de lo que está pasando, puedes poner otra actitud, o sea, me refiero, puedes realizar otra cosa diferente a lo que ibas a hacer anteriormente si no estuvieras con esta actitud de mindfulness trabajada, ¿no? Porque decirlo que esto es un entrenamiento y como todo entrenamiento se te queda y en los momentos en los que lo necesitas o ves que hay una circunstancia diferente al resto del día, ¿no? Fuera de la linealidad, porque si tienes un mosqueo, pues ahí es cuando la actitud mindfulness sale. Y ves que Hostia, pues mira, después de X semanas meditando, pues me he dado cuenta de que ahora ya no discuto tanto, o me di cuenta de que yo me pongo muy Sí. cabezota con un tema y lo que tengo que decir simplemente es decir perdón y que no, que me he equivocado. O mira, me he dado cuenta de que siempre que me dicen A, yo salto con B, con esta persona, y en realidad no quiero volver a tener el mismo resultado que las últimas veces, pues voy a decir otra cosa, o voy a decir simplemente, mira, creo que nos estamos enfadando, o mira, creo que esto no está yendo por un buen puerto, o mira, creo que hablamos dentro de 5 minutos. Al final es buscar una tercera vía a las reacciones que son automáticas para volverla a unas respuestas que nosotros queramos y que no nos salga de una manera incontrolable. Claro, es como, a mí me gusta verlo como si de base a lo mejor nosotros tuviésemos un botón de encender. Le damos al botón y ya de ahí es lo que surja, ¿sabes? Ya vamos por inercia y todo se lía. Y a cambio, la actitud mindfulness nos da, en lugar de un solo botón, nos pone un cuadro de mando con una serie de indicadores donde vemos un poco la intensidad de nuestra emoción, qué emoción estamos teniendo y una serie de botones y palancas que dice, mira, estoy sintiendo hiperventilación, estoy notando esto, así que voy a regular un poco mi respiración, o voy a actuar de esta manera, voy a desviar un poco mi conducta de ser tan agresiva a escuchar un poquito más, voy a ver qué dice esta persona antes de saltar. Entonces vamos añadiendo, y me gusta hacer el símil, ¿no? Que ese recuadro, ese cuadro de mando, tiene los botones que luego se ven en las 7 actitudes mindfulness, ¿no? Es como si estuviese ahí todo puesto. Entonces, simplemente la persona comienza, ¿no? Comenzamos a darnos más cuenta de todo eso. Nosotros normalmente, creo que alguna vez ya lo he comentado, esto es como normalmente el ser humano está, bueno, sobre todo en esta parte del mundo, está prestando atención a lo de fuera, pero reaccionando a lo de dentro. Entonces, si te das cuenta, es como, hostia, le estoy mirando la cara al ojo, pero estoy gritándole por reaccionando a mi enfado. Y a lo mejor también hay que prestar atención a lo que tienes dentro, ¿vale? Y no ser tan reactivos. Entonces, la actitud mindfulness la puedes notar. Tú dices que lo has notado en, por ejemplo, en conversaciones, en relaciones. Se puede notar también en el trabajo. Yo lo noto, o sea, yo en concreto lo he notado en, bueno, con mi círculo, amistades, familia, etcétera. Y también en el trabajo. De hecho, hace ya un año, va a ser ya mismo, di un curso a profesionales relacionados con la salud mental y tal, que trabajaban con autismo y padres y, bueno, familia en general. Y les enseñé, bueno, una de los temas que tocamos fue que en muchas ocasiones estamos escuchando para responder y no para entender, no para comprender de verdad a esa persona. La actitud mindfulness nos enseña a ser conscientes de ese tipo de cosas. Entonces, pues en el trabajo, haciendo deporte, te das cuenta de ese toque, dices, hostia, estoy dejando de dar el 100% de mí por pereza o por excusas y no por. O al revés, me estoy sobreesforzando porque no estoy notando que mi cuerpo me dice, oye, para, me va a dar un tirón aquí. O mismamente la postura, haciendo un ejercicio concreto, o un deportista de élite que puede mejorar o no su técnica. Es que hay un montón de áreas de nuestra vida donde podemos darnos cuenta de dónde estamos. Que un poco es eso, esa conciencia. La actitud mindfulness está en la práctica formal y la informal. Dime, Dani, ¿tú lo has notado en algún área que digas, qué curioso que lo esté notando aquí? Pues un área bastante curiosa es cuando un cliente lo tengo delante, ¿no? Como psicólogo, y no estoy pendiente de lo que me dice. Es leve, o sea, poco, pero yo ya sé lo que tengo que decir, o creo, ¿no? Lo que yo tengo que decir, o lo que le voy a decir. Y estoy más pendiente de lo mío que de lo suyo realmente. Sino que al revés, me doy cuenta de incluso qué postura está cogiendo, qué sus facciones que está diciéndome y cómo me lo está diciendo. Y yo realmente estoy ahí. O sea, no, ¿cómo decirlo? Es de esos momentos en los que yo no sé si, ni cómo me llamo, ni dónde he nacido, nada, sino que estoy ahí 100%. Y eso es lo que me permite, bueno, pues la verdad es que dar un servicio mejor, por supuesto, y aparte conectar con la otra persona, conectar con el otro ser humano. No quitar un montón de filtros míos, de da igual quién sea de enfrente, da igual si es de una manera o de otra, da igual si yo estaría a favor de esa persona o en contra, fuera de consulta, da igual, porque eso no... Yo no soy nadie para nada, pero menos para jugar, ¿no? Y quitarme de esos juicios, lo que puedo hacer es abrirle una, creo, un abanico mayor de posibilidades a la otra persona y hacer un bien en ello. Claro, y tener actitud mindfulness en ese contexto también sería darte cuenta de que no estás ahí. Es decir, hay momentos en los que estás en estado de flow y estás ahí perfectamente, ¿no? El estado de flow es, bueno, fluir un poco con el momento y describir, ¿no? Y hacer referencia a todo eso que tú has dicho. Pero hay momentos en los que te pierdes y darte cuenta de que te has perdido y volver tiene que ver también con esa actitud mindfulness. Pues hay un contexto en el que me di cuenta, o sea, o en el que la actitud mindfulness me ayudó a darme cuenta un poco de lo perdido que me sentía. Además tiene que ver, nosotros, los oyentes no lo saben, pero hace un par de años fue, creo, no seguro que te acuerdas, estuvimos trabajando, aunque al final el proyecto no siguió adelante por diversos motivos, estuvimos trabajando en un programa de entrenamiento en eSports. ¿Te acuerdas, Dani? Deporte electrónico. Exacto, en concreto con un juego que se llama League of Legends. Bien, esto que parece, bueno, y los psicólogos ahí en los eSports, ¿qué hacen? Pues igual que en el deporte. Hay otras variables, por supuesto, pero son, bueno, son muy necesarios, ayudan mucho. Se conocen ya varias historias de varios jugadores, varios deportistas electrónicos que bueno, que han visto muy mejorada sus habilidades gracias al apoyo psicológico de algún profesional. La cuestión es que fue antes de eso y con todo esto de mindfulness y la actitud mindfulness, cuando yo me di cuenta que en muchos juegos tipo competitivo, porque quien no lo sepa, yo soy un poco friki y a veces gasto horas en algún juego, pues me daba cuenta que en concreto en ese, ¿vale?, en aquellos años, yo me perdía. Era muy de hacer cosas impulsivas. Porque en ese contexto, como he dicho antes, en ese contexto mis respuestas estaban automatizadas, estaban condicionadas. Y yo no estaba prestando la suficiente atención. Entonces, al desarrollar esta actitud mindfulness, pude ir controlando poco a poco cada vez más mis respuestas y dándome cuenta de, mira qué pensamiento tengo aquí tan precario de... a lo mejor en ese juego hay que ir un poco más estrategia y yo me lanzaba sin pensarlo porque pensaba que podía. Oye, ¿qué estás teniendo ese pensamiento? Estabas actuando de manera incongruente a lo que de verdad querías. Y eso que se estaba dando en un videojuego, que dices, bueno, es que es solo un videojuego, no pasa nada. A ver, no pasa nada entre comillas porque ahí eres susceptible a ese condicionamiento. En otras áreas de tu vida seguramente también. Simplemente es un campo de entrenamiento y a mí eso me enseña mucho de mí mismo, estoy diciendo. Entonces, por supuesto, esto luego en ámbitos más generales, pues relaciones personales, de pareja, familiares, amigos. Y ahora vamos a entrar en eso, Dani, si te parece, vamos a mencionar en qué áreas de la vida, en general, luego habrá algunas más específicas, crees tú que, bueno, creemos porque lo vamos a ir mencionando los dos, que puede ser más interesante entrenar o tener en cuenta esta actitud mindfulness. Y la vamos a ordenar un poquito de más importancia a menor importancia. Por supuesto, ya os digo que la más importante o la más complicada será en relación a otras personas. La actitud mindfulness de cara a personas es la más interesante de trabajar y la más difícil también. ¿Qué opinas tú de esto, Dani? Sí, totalmente de acuerdo. Además, recordemos que nosotros podemos hacernos cargo de nuestras respuestas y reacciones en la medida que podamos realizarlo y estemos acostumbrados a gestionarnos. Lo que sí es muy complicado es gestionar las respuestas de otro. Y entonces yo creo que viviendo en un mundo interconectado como el nuestro y cada vez más, ya sea de manera personal o de manera online, que nos den una reacción que no está acorde de lo que nosotros pensábamos o que sea a menor nivel de lo que nosotros querríamos o que sea sorpresiva, cada vez más común porque tenemos más reacciones del mundo que vivimos, ¿no? Hace 200 años quizá no teníamos, o sea, no nos cruzamos e interconectábamos con tanta gente en un día, y entonces lo hacíamos el número de gente y el número de interrelaciones hace 200 años o hace 100 o incluso hace 70 años lo hacías con muy pocas personas y ahora lo haces con mucha gente. Entonces el gestionar nuestras reacciones con el mundo yo creo que es lo más clave. Ya de ahí ese sería el pico de la pirámide y hacia abajo todos devienen de alguna manera de eso, de la interrelación que tenemos con el mundo. Yo creo que la segunda puede ser la, claro, bueno, por sus consecuencias también en nuestro mundo personal, sería, puede ser la, después de la personal con otros, ¿no? Que puede ser de pareja, puede ser de amigo, puede ser, sí. Yo creo que es muy importante, claro, la laboral, ¿no? Por ejemplo. Sí. El hombre, a ver, el, claro, es que en general, y voy a hacer un poco referencia a lo anterior, cuando nos ponen una persona delante, se nos disparan todas las alarmas. Por lo que sea, bueno, por lo que sea, no, somos un animal social. Ante una persona estamos en alerta. El, ¿no? Nuestros picos máximos de alerta en general hoy en día se activan delante de personas. Y en función de la, y también es más fácil que ahí se condicionen ciertas cosas. Cuando tienes confianza con alguien, es mucho más fácil que te enfades antes. Sobre todo si tienes una cierta historia personal. Uno compartía algo y se han ido condicionando cosas. Cuanta más intensidad en la relación, más fácil es que se vayan generando pequeños condicionamientos, pequeñas situaciones en las que saltas antes. Entonces ahí, con más motivo, hay que trabajar esta actitud mindfulness para darnos cuenta de, oye, es que en esto estoy saltando así, en esto de esta otra manera. Y por supuesto, pues normalmente, por intensidad, pues suele ir primero la relación de pareja, luego también a la par, a veces también relaciones con hijos, aunque depende del momento de tu vida, también con padres y hermanos. Y luego pasamos a amistades. Y de amistades, un poco compañeros de trabajo, también en función de tipo de relación. Como ves, todo se está, se puede un poco ordenar en función de la cantidad de tiempo o intensidad de nuestras relaciones. Cuanto más creáis que estáis moviéndoos por inercia, más interesante será entrenar esta actitud mindfulness. Entonces, después de esto, después de tener en cuenta la actitud mindfulness en el ámbito más social, y cuando digo social, sea parejas, yo creo, Dani, que lo que más suelo ver también en mis clientes, esto estamos, que estamos diciendo es un poco también en base a nuestra experiencia, o sea, que no es algo que esté escrito en un sitio tal cual porque hay pocos estudios sobre esto. Pero donde yo más lo veo es en el estrés, tanto laboral como, uh-huh, bueno, personal. Hay muchos clientes que, bueno, y esto nos pasa a cualquiera, en cuanto estamos sometidos a una gran carga de demanda del contexto, del entorno, empezamos a movernos con cada vez más velocidad. Y nos damos cuenta de que a lo mejor nos estamos perdiendo. Ser conscientes de eso puede ser muy interesante. Sí, más en el mundo en el que vivimos, ¿no? Que todo es rápido. Mm. Yo que vivo en Madrid, ¿no? La actitud de ir rápido a los sitios, de querer las cosas ya, es algo que va increciendo cada vez que paso más tiempo aquí y conozco más gente de Madrid o no de Madrid. Y digo Madrid por ser una urbe, ¿no? Una gran ciudad. Lo que tiende el ser humano es que mientras más juntos estás, mientras más interacciones tienes, más quieres, más rápido Y hay gente que puede lidiar con eso y hacerlo su modo de vida y no pasa nada. Y otra muchísima gente que le supera a no tener las herramientas suficientes como para no sucumbir a ese estrés y caer en, bueno, en la fauce de esas del malestar, ¿no? Porque al final un estrés que no tiene por qué ser estresante el medio, claro, sino estrés percibido. Siempre recordemos que es algo que uno percibe de una manera u otra, porque habrá gente que el estrés se le venga genial y en ese medio pues este es su mejor momento de vida, ¿no? Con esa presión. Pero muchísimas otras, pues, al percibirlo por encima de sus habilidades, pues le puede ir muy, muy, muy mal en muchos aspectos de su vida. Y creo que eso, que es lo, claro, tanto lo laboral como lo personal, es clave. Y creo que la actitud mindful en eso, pues, bueno, yo creo que dista bastante diferencia. Hay un montón de casos en los que las personas sienten estrés, no se dan cuenta hasta que les peta algo. Si es que no paro de estar malo, no paro, miro lo que me ha dado. Estás teniendo, es que claro, te dan latigazos, tienes contracturas por todos lados y es que a lo mejor vas tenso y no te das ni cuenta. Y yo creo que genera esa sensibilidad. Sí, recordemos que, bueno, mindfulness es una de las cosas que tiene, es que al final es ralentiza el modo de hacer ciertas cosas. Y aparte, te vas dando cuenta de los pasos que vas teniendo tu mente a recibir las cosas y a realizar ciertas acciones. Entonces, puedes ver que los movimientos, aunque sean muy rápidos, los puedes gestionar porque sabes por dónde vienen y sabes a dónde van. No es como te dice, claro, que te llevan todo. Y no, bueno, sabes por qué, pero estás eso, pues contraído, ¿no? Lo mismo. Sí. Luego hay otra área, aunque también tiene una estrecha relación con esta, que es la de el trabajo y los estudios. Ya no tanto relacionado con el estrés, que también, sino con la manera en la que llevamos nuestro trabajo, nuestros estudios, o nuestras responsabilidades en general. Como si estamos siendo eficientes, si nos damos demasiada caña o no, si estamos siendo reactivos, si nos estamos poniendo excusas, por ejemplo, en nuestros objetivos, en nuestras metas de cualquier tipo. Esa pequeña introspección que en muchas ocasiones se nos olvida. Entonces, desarrollar esta actitud mindfulness en esas áreas también es bastante importante. No sé cómo lo ves tú. Bueno, tú también, igual que yo, lo habrás tenido que comprobar, sí, en tu totalmente, carne. Hombre, en los estudios, yo creo que hay actitudes, o sea, cierta habilidad del ser humano que no desarrollamos más porque simplemente tenemos la mente en otro sitio. Y no hemos llegado más avanzado el ser humano en muchísimos ámbitos nuestros porque estamos distraídos. Estamos distraídos en nimiedades. Claro. Y yo creo que lo que mindfulness te permite también tener una actitud de focalizarte en lo que quieres y ver la importancia que tiene o no tiene lo que tienes delante y lo que viene después, por lo que puedes priorizar unas cosas o dejar atrás otras, y eso tanto en trabajo como en los estudios es clave. Y a la hora de eso, de memorizar cualquier tema o realizar, no sé, una visita a un cliente, si en el trabajo, o gestionar un proyecto, para ver que tiene la mente más clara, menos llena de cosas innecesarias, menos distraída, más focalizada en lo esencial, ahí hay una gran diferencia. Bien, y teniendo en cuenta también esto, en la otra área o el otro aspecto que puede venir muy bien en la actitud mindfulness, es a la hora de generar rutinas y buenos hábitos. Por ejemplo, en la postura, en la alimentación, en el deporte, en las adicciones, tabaco, alcohol, en todas estas pequeñas cosas que no son tan pequeñas a veces, creo que ser consciente de lo que hacemos y cómo lo hacemos puede ser también muy, muy importante. Pues yo mismo he visto mi alimentación mejorada y también ciertos hábitos, incluso tonterías como ir más engarrotado en la moto, que he ido que ayuda, ¿no? A relajar los hombros, a mejorar mi tendinitis, que ya va bastante bien. Todo eso yo lo he notado en mí y también muchos de mis clientes. ¿Cómo sí, lo además ves? Que hay muchas cosas que hacemos porque sí, porque nos hemos metido en ese ciclo uh-huh. de realizarlo, esa rutina, eso, sí. eso no sé, eso que todos los días hace o semanalmente o cuando estás con cierta gente o en ciertas situaciones y lo tomas como algo automático y que quizás sí. no es lo que quiere y puede ser una tontería claro. como no sé, como el que fuma solamente cuando está sale con los amigos o sale a tomar algo y está en, sí. En la línea entre volver a fumar de nuevo o no y a veces incluso puede evitar ciertas relaciones por no caer ahí, ¿no? Que eso ha pasado, como el que, bueno, no hace deporte de la manera que quisiera porque no sabe cómo gestionar claro. su día a día, ¿no? Uh-huh. O el buen hábito eso de sí. decir, no, esto no voy a comer más, ¿no? Yo me he notado el estómago que ya está suficientemente bien y uh-huh. no necesito más. El otro día leía un tuit de, no recuerdo ya quién, que decía, los animales se llenan y paran de comer. Nosotros nos tomamos una infusión para claro. seguir luego comiendo. Un sorbete, ¿no? El que dice. Nos tomamos un sorbete para postre. Me tomo la copa, que es digestiva. Y te han metido otros 400 sí, exacto. mililitros de un líquido que te va a llenar el estómago. Pero no estaba lleno. Bueno, el ser humano. En fin. El ser humano no es lógico. Y esto es algo que tenemos que dejar muy claro. A veces no. No hace cosas lógicas. Creo que con mindfulness lo que se uh-huh. vuelve uno es más lógico. Y se deja llevar por esa lógica a que uno sí. sabe uh-huh. qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Y como. Uh-huh. Creo que hay partes de la vida en las que uno se deja llevar más por la. O sea, por la lo que diga el otro, ¿no? Pues, por ejemplo, si eres pequeño, tu madre o tu padre sí. te dice qué es lo que tienes que hacer o qué es lo que no, qué es lo que te viene bien. Cuando vas creciendo, cada vez vas dejando uh-huh. más de lado esas opiniones para tomar la tuya, pero yo creo que esa opinión es circunstancial a veces, el que sea lógica y sea buena o no. Entonces, hay gente que puede uh-huh. ser la persona más sana del mundo, pero cuando hablamos de y hace deporte, no ha pisado unos tenis, una zapatilla deportiva uh-huh. nunca, porque es contrario a claro. su rutina. Entonces hay cosas que incluso no puede seguir la lógica de alguien que de verdad quiere pues eso, estar mejor, ser más sano. Exacto. Otro tema... Otro tema bueno, que, y otra... que creo que tiene sí. bastante que ver y a hoy en día que ya todo el mundo paga con tarjeta sí. son las finanzas personales. La cuestión sí, de ¿verdad? Qué necesito, qué no mm. necesito yo en mi vida. Darme cuenta de que mm. lo tengo o no lo tengo, o con lo que tengo yo ya voy bien. Y sí, minimalismo es bastante sí. necesario en eso. Y bueno, miro a mi alrededor en mi casa ahora mismo y entre libros y otras cosas, tengo demasiado, ¿no? Pero sí que uno sí. trabajando ese aspecto de la vida puede vivir más tranquilo porque tengamos sí. conciencia de que los objetos son responsabilidades que vamos generando. No solamente un coche, una casa, uh-huh. sino eso, libros sí. o ropa o incluso servicios claro. que hemos adquirido y que no necesitamos realmente o que no que solamente lo tenemos uh-huh. ahí por si acaso. Son responsabilidades que luego no tenemos sí. que... Bueno, monetariamente tenemos que hacernos cargo de ellos. O de espacio, si ya ha sido comprado, sí. ya ha sido disfrutado. En esto es súper importante también. Aparte, el tema de las finanzas personales es siempre interesante tener un pequeño registro y tal, pero además ser consciente ya es suficiente en muchas ocasiones. Bien, hay un asunto en tema de una cosilla que a mí me ha funcionado mucho cuando me estaba entrenando en todo esto del minimalismo y tal. Yo valoraba de 1 a 10. Si eso que iba a comprar o a adquirir o a meter en mi vida en general, porque a veces no hace falta comprarlo, es simplemente una decisión sobre una responsabilidad que voy a generar. Yo lo valoraba, y lo valoro porque sigo haciéndolo, de 1 a 10 en función lo que va a mejorar o cambiar mi vida. Si es menos de 5, probablemente lo descarte. Y si está entre 5 y 10, ya entra en la duda. Si veo que es un 9 o un 10, entonces aparto toda duda y directamente me lanzo de cabeza. Pero de esta manera tengo una pequeña escala que me ayuda. También tengo que tener cierta conciencia de mí mismo, claro. Si no, no sirve de nada. Pero bueno, esto ya está fuera de mindfulness, esto lo vamos a meter ahí, pero bueno. Y para terminar, la última área en la que puede ser interesante esto, hay muchas, tantas como tu vida tenga áreas, pero si eres deportista de élite, podríamos meter esto en trabajo y perfecto. La última tiene que ver con las aficiones e intereses, ¿no? Un poquito con, oye, pues si te gusta lo de los videojuegos, por ejemplo, si te gusta la música, si te gusta dibujar, pintar, te gusta o algún tipo de deporte, pues tal vez para mejorar o disfrutarlo más, puede ser interesante darte cuenta de utilizar esa actitud mindfulness. A lo mejor algo que tendría que ser divertido se está tiñendo un poco de cierta competitividad tóxica. Y algo que era un rato entre colegas se ha convertido en un momento tenso incluso y de malos rollos. Oye, ¿y por qué no nos damos cuenta de qué estamos haciendo y en respuesta de qué lo estamos haciendo? Sí, eso de en respuesta en qué lo estamos haciendo quizás porque es una rutina que ya hemos adquirido y que ya hace tiempo que no me satisface. Y a veces convertimos las aficiones y los intereses, lo convertimos nosotros, porque no se convierten solos, ¿no? Lo convertimos en obligaciones y satisfacción. O quizás sí que nos gusta, pero lo estamos viendo de una manera muy sesgada y bueno, con la actitud mindfulness de mente principiante, ¿no? Que una de ellas, por ejemplo, pues podríamos verlo de nuevo, de una manera pues nueva, donde pues si fuera música, pues escuchando nota a nota y teniendo conciencia de esa nota y notando lo que nuestro cuerpo nos dice cada vez que escucha eso. O si es, no sé, natación, como el agua entre las manos, ese movimiento no es satisfactorio, y como nuestro movimiento continuo en el agua y el viraje que damos hace que el sonido del agua pues, nos recuerde y nos mantenga en esa ilusión, ¿no? Que nos hace estar debajo del agua. Y eso lo hemos trabajado nosotros con chicos que son, por ejemplo, como has dicho, deportistas de élite, ¿no? De nadadores de la selección andaluza de natación, sí, de unos años. Y muchos de ellos decían, es que ya a mí no me gusta venir a entrenar 6-7 horas cada día, es que ya no me gusta. Yo de pequeño me metí porque me gustaba, ya no. Ya para mí esto es una competición en la que tienes que ser mejor cada día y es muy estresante. Y yo ya no disfruto o no disfruto tanto. Y haciendo ciertos ejercicios cambiaba, ¿eh? Cambiaba la cara y la forma de tomarse eso de nuevo. Decir, pues mira, hacía tiempo que no disfrutaba haciendo pompas debajo del agua simplemente. O disfrutaba de ese cansancio que estoy notando y que en realidad me es reconfortante, o como noto los músculos hinchados, ¿no? Y eso me hace, pues mira, para mí es incluso los vellos de punta de saber que estoy haciendo algo que para mí es importantísimo en mi vida. Y es esa vuelta de tuerca hacia lo que en los principios era emocionante y era como la primera cita, ¿no? Pero con eso que nos interesa y que nos sigue interesando. Claro. Pues sí. Bueno, y yo creo que hasta aquí las áreas, que podríamos añadir muchas, por supuesto, y cualquiera tendría sentido, pero hemos tocado un poco las que nosotros creemos que son más importantes de cara al oyente. Estas áreas o esta actitud mindfulness se entrenará o se puede entrenar teniendo en cuenta 7 actitudes mindfulness, que son las que comentamos al principio y que darán nombre a los 7 próximos episodios de este podcast nuestro. Y si te parece, las podemos mencionar un poquito por encima, Dani, para ya ir cerrando y despedirnos, Que bueno, que nos estamos yendo un poco de tiempo. Va, cómo nos liamos. Bueno, las 7 actitudes mindfulness, pues pueden ser 7, pero hay gente que da 11, ¿verdad, Dani? 6, hemos visto también 8. Nosotros nos hemos centrado 6 también. Nos hemos centrado en las 7, bueno, generales que dio Jon Kabat-Zinn, ¿verdad? Las tienen en su libro. Y nada, pues vamos allá. La primera, no juzgar, teniendo en cuenta también desde nuestros pensamientos o al contexto. No generar esos prejuicios. La siguiente, podríamos decir que es paciencia. Es decir, esperar de que las cosas necesitan un tiempo para desarrollarse y desplegarse. No ir al árbol a moverlo y decirle a ver cuándo sale ya la manzana, ¿no? Sino que esperar que después de regarlo durante X meses y cuidarlo, las cosas saldrán y florecerán. La siguiente, mente de principiante, que tiene que ver con descubrir las cosas, incluso aquellas que ya parecen que están súper establecidas en nuestra vida o que ya son muy habituales, pues descubrirlas como si fuesen nuevas. Cada momento, de hecho, lo es. Cada momento es único porque no puede darse de otra manera. Entonces, con esta actitud, pues desarrollamos esa forma de experimentar o de reexperimentar cualquier cosa que esté pasando. Otra sería la presente. De confianza. Confianza en uno mismo, porque realmente todos los días realizamos cientos de miles de acciones por confianza, porque sabemos que si movemos la mano va a llegar al vaso, que si vamos a dar un paso después el siguiente va a llegar. Entonces, confiar en nosotros mismos y que las cosas lo haremos de la mejor manera posible según en ese momento que creamos y sabemos hacer. Y no por eso está mal, sino que como salga estará bien. Y la siguiente, que me encanta, es la de no esforzarse. Y tiene que ver con algo que ya hemos mencionado en otros episodios, con que mindfulness, simplemente dándonos cuenta de que lo estamos practicando, ya se está practicando y no hay que esforzar, no hay que forzar la máquina para hacerlo porque ya se está haciendo, simplemente con la actitud de hacerlo. Entonces, hace un poco referencia a esa forma de fluir. La otra sería la siguiente y última. Aceptación es cuando uno tiene por válida una situación y la toma tal como es. Es decir, no se resigna, que sería diferente, ¿no? Que hay mucha diferencia entre aceptación y resignación. Sí. La que se resigna sería cuando peleas para que ello cambie, pero en realidad no está cambiando y entonces, bueno, lo toleran, ¿no? La aceptación es cuando si hay algo que no te gusta ya has hecho para cambiarlo y si no hay más forma de cambiarlo, pues lo tomas como es. Como si, por ejemplo, quieres ir a la playa y está lloviendo, aceptas de que está lloviendo porque no está en tu mano cambiar el clima, ¿no? Entonces lo tomas como eso, como lo que es y no peleas por ello. Exacto. Bien, y estos son los 7 principios, las 7 actitudes de mindfulness que tendrán su huequecito en los próximos episodios. Recordad, ¿vale?, que nuestra web, que está gamificada, podéis entrar y a medida que interactuéis también con nuestro contenido, con el blog, con el podcast, que comentéis y que simplemente lo miréis, podréis ir ganando puntos y con estos puntos podréis desbloquear ciertas recompensas. Ahora mismo la recompensa que está activa para quien llegue a 100 puntos de experiencia es la de un mini manual. Bueno, no es tan mini, ¿no? No es tan mini, en realidad. No es tan mini. Para iniciaros en la práctica mindfulness. Ahora, breve, y tal vez cuando escuchéis este episodio ya esté subido, pues tendréis otra recompensa. Y así, a medida que vayáis interactuando con nuestro contenido, podréis ir desbloqueando más material. Y, por supuesto, como siempre, en nuestra web y en redes sociales podéis hacer cualquier tipo de pregunta. Así que, como siempre, gracias por estar ahí, por suscribiros, por valorarnos, por estar ya sea en Spotify, en iVoox, en iTunes, en YouTube todavía no estamos, estaremos. Y nada, gracias por todo. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.